fluorescente se filtra desde la nada. El firmamento, Janet Cristina regresa con sus risas. Llueve y dibujo con ella mi ventana, con mariposas que el cielo nos entregó, con libélulas de juegos pasados. Y así me preservas, niño, en ciudades desconcertadas por mis creencias. Seré el viento que en sus cambios consuela en cada uno sus secretos. Cada día tu ausencia me reviste, presta en letargos de insomnio. Cada día rebosas de dulzura el vacío de los días inciertos. Nos deja un sabor agridulce de esperanza que mis cuitas vierten en manjar para las rumiantes consentidas de Vishnu. Nadie perece hasta que su bien amado muere. Hasta que su bien amado muere.